Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Esto es el episodio 32. Báilame el agua, hit y dos en la carretera. En este episodio voy a hablar de la película Báilame el agua del año 2000, hit del año 1995 y dos en la carretera de 1967. Uniremos sus características tecnológicas y logramos la instalación. La resistencia es útil. Fuera de órbita, el podcast de ciencia ficción. Únete al colectivo. Como siempre, voy a comenzar con los mensajes de los oyentes. En primer lugar, un comentario que dejó Nacho Las Heras en el sitio web del podcast, en el que decía: acabo de darme cuenta que existe un Andy Lau que no es director de cine. El nombre del director es Andrew Lau o Wei Kun Lau. Un saludo. Bueno, muchas gracias, Nacho, porque efectivamente tú me habías mandado el mensaje hablando de Andy Lau, por el nombre, digamos, más familiar, típico de Andrew, pero efectivamente Andy Lau es más bien actor y Andrew Lau es el nombre de director. En la respuesta pues yo también seguí llamándole Andy por pura inercia, pero vamos, cualquiera que vaya a cualquier base de datos de cine verá que no hay ningún director así famoso de cine hongkonés que se llame Andy Lau. Y bueno, ahora un mensaje de Luis Mayorgas, del podcast Fuera de Órbita, que, por cierto, parece mentira, un podcaster y no me envía audio correo, me envía un mensaje más largo que un día sin pan, pero me envía un mensaje al menos. En fin, tendré que empezar a utilizar la táctica de Rafa Osuna de pedir que los podcasters solo envíen audio correos y nada de correos de texto. Pero bueno, en el mensaje pedía... me informaba de su nueva promo estilo Borg, más friki imposible, y después me hacía una propuesta bastante interesante con unos comentarios que merecen la pena. Dice así: por cierto, ya que tengo aquí, aprovecho para una sugerencia. Habitualmente, y con una excepción a la que luego me referiré, sueles comentar películas que son dignas de comentar, bien por su reparto, por su dirección, por la calidad de su argumento. En resumen, buenas películas. Sin embargo, un año de estos, aunque sea el Día de los Inocentes, podrías dedicarte a lo que en otro podcast oí definir como guilty pleasure, es decir, aquellas películas que uno ha salido de verlas satisfecho o divertido, pero que preferiría no dar explicaciones a nadie de ello, porque objetivamente son tan abyectas o tan disparatadas que pueden hundir la reputación de cinéfilo de uno. Te pongo algunos de mis ejemplos favoritos para que te los apuntes. Atención, porque es que las descripciones que pone en el correo son buenísimas. Empieza con Evasión o Victoria y dice: ¿qué cinéfilo que se precie y descartaría una película de John Huston de su videoteca? Pues evidentemente esta insensatez, probablemente rodada por el cazador blanco de corazón negro porque necesitaba el dinero. Concebida como una combinación entre La Gran Evasión y Oliver y Benji, el casting parece diseñado por un adicto al crack en pleno subidón. Pues, ¿cómo se puede integrar en el mismo reparto a Michael Caine y Max von Sydow con Sylvester Stallone y Pelé? Y sin embargo, al que no se le ponga los pelos de punta cuando Rambo tiene que parar un penalti pitado por un árbitro comprado por los nazis en el último segundo de partido, mientras la resistencia francesa entorna a la Marsellesa para animarlo, es que no tiene sangre en las venas, o cierto sentido del ridículo, que también podría ser. Obra maestra. Efectivamente, Evasión y Victoria es una película que, por ejemplo, a mí me encanta, pero que es bastante flojilla. O sea, es una película... que tiene sus puntos por el reparto, por el director, por la historia, por los momentos emocionantes que tiene a lo largo del argumento, pero que evidentemente no es ninguna maravilla. Y sigue con otra película, Remo, descarnado y peligroso, que decir que esta yo no la he visto, pero dice algo así: sí, es un subproducto. Sí, está basado en otro subproducto literario, las noveluchas de Destroyer sobre un agente especial de una rama de la CIA que se dedica a ejecutar a los malos sin juicio para ahorrarle costes al contribuyente. Sí, el guión es demencial. La agencia en cuestión tiene un personal de 4 personas y, como parece que no tienen presupuesto para gadgets a lo James Bond, ni siquiera una miseria pistola, instruyen a sus agentes en Kung Fu. Y sí, está filmada con 4 duros y da una sensación de baratería que apesta. Pero qué demonios, está interpretada por Fred Ward, uno de mis actores secundarios favoritos, que se echa a hombros la película y consigue hacerla visible a base de insuflar a su personaje más carisma que he visto en toda la filmografía de Van Damme, Chuck Norris y Steven Seagal juntas. Y no olvidemos a Joel Grey, el maestro de ceremonias de cabaret, aquí imposiblemente caracterizado como maestro Jedi, digo, como instructor de artes marciales, que se adelantó a Neo y al agente Smith en más de 10 años en el improbable arte de esquivar balas. Toda una joya de la serie B a descubrir. Desde luego, con este comentario se me quitan las ganas de ver esta película, ¿eh? Aunque, claro, por otro lado el morbo de verla también aparece. No veáis lo que me he reído yo con este correo. Pero esperad que todavía sigue. Y sigue con agárralo como puedas 33 y un tercio era, el insulto final. Al menos así se llamó así en España. Dice, he dicho ya que Fred Ward es uno de mis secundarios favoritos, pues ya es el apoteosis cuando lo combinan con Leslie Nielsen, que no sé si será buen actor, pero es uno de los mejores payasos que haya dado el mundo. Y no lo digo en sentido peyorativo, al contrario, palabra. Admito mi debilidad por el slapstick desatado de las series de Agárralo y Aterriza como puedas, pero la razón por la que incluyo la película en esta lista es por la media hora final que transcurre durante una entrega de los Oscars que es parodiada y masacrada inmisericordiamente al mejor estilo Mortadelo y Filemón y que es de obligada visión para cualquier cinéfilo mitómano de los Oscars con sentido del humor. Efectivamente, hay una entrega de los Oscars al final de la película y, bueno, se meten con absolutamente todos los aspectos de las entregas de premios. O sea, es realmente... Además, salen algunos actores parodiándose a sí mismos, que ya es el acabose. Bueno, y termina el correo. Pues nada, ya te he pasado una pequeña lista de desvaríos. Supongo que tú tendrás la tuya, pero un programa en esta línea de vez en cuando podría tener su gracia. No me mires así, es una idea. Pues nada, a seguir con tu podcast, uno de mis favoritos, y no es copa, y ya nos oímos en la podosfera. Pues esto me da una idea para pediros a todos los oyentes que grabéis un clip de audio con una película de este estilo. O sea, una película que consideráis, o que sabéis, o que presentís que es realmente mala, pero que a vosotros os gusta, os divierte, o tiene algún punto de interés que a vosotros os hace verla más de una vez, digamos, pero que en realidad luego estáis de acuerdo con todo el mundo que es una película mala. Pues eso, os pido ese pequeño favor. Enviadme vuestra crítica de una película de este estilo, es decir, película que por alguna razón os gusta y os entretiene y os encanta y os emociona, pero que realmente sabéis que es mala o que todo el mundo considera que es mala o... En fin, ya me entendéis. Y haré un, episodio especial con todas esas críticas de los oyentes que reciba en su día. Para no tener lo que hacer yo, porque si no, realmente no tendría tanta gracia, porque yo conmigo mismo estoy de acuerdo y con los demás no. Entonces así la cosa tendría bastante más gracia. Pues repito, una cosa de estas, películas que a vosotros os gusten, os emocionen, os diviertan, pero que tenéis claro objetivamente que son malas. Pues yo qué sé, películas de serie B, películas como, por ejemplo, El Vengador Tóxico, las películas de Chuck Norris, de Steven Seagal, películas de Leslie Nielsen típicas, en fin, ese tipo de cine. Y estaría bien que me mandáis un audio, por favor. Siempre intentad mandar audios. Lo digo para todos, y no solo para esto, sino para cualquier audio, mensaje que me... Para cualquier mensaje que me enviéis, prefiero audios. Y pues eso, ya está el reto lanzado a todos los oyentes. Enviadme esas guilty pleasures que dice nuestro amigo Luis Mayorgas. Me ha encantado vuestro correo, por cierto. Uy, vuestro correo. Tu correo, por cierto. Es que como pone presidente del club Star Trek, pues claro, me hace hablar aquí en plural, pero no. Luis Mayorgas es una sola persona, no es un Borg. Pues, en fin, la sección de los oyentes continúa con los audiomensajes recibidos desde el último episodio. Hola Ramón, soy Guillermo desde Madrid. Ya te escribí algún mensaje, soy el llamado Don Quijote. Y acabo de escuchar tu podcast número 31 y no ha hecho otra cosa que animarme a contarte algún mensajito, esta vez no por escrito, sino en voz. a pesar de los problemas técnicos que estoy teniendo en mis inicios en esto del audio informático. Bueno, lo que quería comentarte era un poco animarte nuevamente, igual que ha hecho ya alguna otra persona, a que hables más de cine español. Ya sé que eso es un poco condicionarte, porque es, a lo mejor tú no ves cine español, pero bueno, yo te animo. Y si no, pues siempre hay posibilidad de que alguien hable de ello en tu lugar. En este caso, bueno, en mi caso, últimamente me ha dado por ver películas en español o bien en versión original, si son de inglés o francés y tal. Y básicamente por un tema de captar la interpretación de los actores, que otra cosa, porque como comentaste precisamente en este número, si los doblajes no son muy buenos, pues tal. Entonces, pues nada, antes no me voy a meter en críticas de películas todavía, porque ni lo tengo preparado este mensaje ni nada, pero bueno, voy a comentar algunas películas que he visto últimamente. Azul Oscuro, Casi Negro, La Vida Secreta de las Palabras, Volver, Los Aires Difíciles, Iberia, Isaura, ya es un poco más antigua, y luego ya me remonto a otras de años anteriores, la mala Educación, Días de Fútbol, Montreal y Filemón, y alguna que me ha sorprendido, por ejemplo, que no la vi en cine, pero la descubrí de casualidad, fue en noviembre del año 2003, que me gustó bastante, especialmente. Y bueno, pues eso, básicamente contarte, pues eso, que hay gente que también, que nos gusta, nos gustaría saber un poquillo más del español. Y por cierto, mira, aprovechando esto, comentarte que precisamente para ver qué películas había españolas se me ha ocurrido buscar y he encontrado una página que me ha parecido bastante interesante, tanto para ti como para cualquier oyente que esté interesado, y es cineibérico.com, que viene un mogollón de películas, más de las que yo pensaba que se podían haber llegado incluso a producir en España. Y nada, pues es echarle un vistazo a todos los oyentes y también, y nada, y pues eso, más adelante ya hablaremos un poquito más de las películas en español, que creo que hay que apoyarlo y no basta con decir que se hace muy mal cine en España, que también hay muchísimo más mal cine en el extranjero. Lo que pasa es que como hacen más películas, nos llegan más, pues siempre hay más probabilidad de que haya alguna película buena. Pero bueno, eso no quita que haya fantásticos actores y actrices españolas, directores, productores. Pero bueno, aquí en España, evidentemente, el apoyo que se da a este tipo de mundillo tampoco es para echar cohetes. Así que nada, ánimo, enhorabuena nuevamente. Cada vez me gusta más el podcast que haces. Ya soy asiduo. Y animarte a que sigas así, mejorando como estás haciendo y todo eso. Y ya estaremos, seguiremos en contacto. Venga, un saludo, Ramón, y un saludo al resto de los oyentes. Lo primero, gracias, Guillermo, por tu audio mensaje. Y quiero pedir disculpas en mi nombre y en el de Guillermo por la mala calidad del audio. He intentado filtrar algo el ruido y mejorar un poco el audio, pero esto es lo máximo a lo que he llegado, porque como dice el mismo Guillermo, en el audio ha tenido problemas técnicos y bueno, yo creo que se le escuchaba bastante bien. Sobre las cosas que ha dicho en el audio, a ver, sí veo cine español, no veo mucho cine español, veo pues según qué películas me interesan, pues las veo y punto. No soy un asiduo de los cines, en el sentido de que la mayor parte de las películas españolas que veo son o en DVD o en televisión. Pues que no, normalmente soy bastante receloso a la hora de elegir películas cuando voy al cine y elijo según ciertos criterios y según la persona con la que voy, claro. Bueno, a ver, sobre lo que dices de que no hay tan mal cine español y que hay igual de cine malo en otras partes, eso siempre lo he dicho yo. O sea, no, nunca he dicho que haya el peor cine en España que en otros sitios, sino que el porcentaje de malas películas es el mismo en todas partes. O sea, siendo generosos, pongamos que un 80% de las películas son malas, malas, o sea, malas de no valer la pena verlas, así de simple. y el resto pues ya hay ciertos niveles de calidad y ahí entran también pues los criterios personales de cada uno. Sobre a ver, eso que dices de apoyar el cine español, pues es algo que no estoy de acuerdo. Yo apoyo el buen cine y me encantaría que en España se hiciera la mayor parte del cine pues de una gran calidad, pero si no se hace de gran calidad, pues yo no apoyo absolutamente nada a esas películas. Y te diré como ejemplo Mortadelo y Filemón. ¿A ti te habrá gustado? ¿No te habrá gustado? No sé si lo dices en el audio correo, creo que no, simplemente la estabas numerando en la lista de películas que habías visto últimamente, si no recuerdas mal. A mí Mortadelo y Filemón yo la empecé a ver y simplemente me pareció un bodrio total. Me parece una película que es una falta de respeto realmente al personaje, a los personajes de Mortadelo y Filemón, porque la película en sí es una cosa súper infantiloide y que carece de cualquier tipo de peso narrativo. O sea, es un auténtico truño. O sea, no hay otra palabra que defina mejor lo que quiero decir. Es insoportable, al menos para mí. Para los niños pequeños les encantará, claro, eso, efectivamente, porque es casi como una película de dibujos animados rodada con personajes reales. Pero a mí personalmente esa película me parece horrorosa. Entonces, ¿tengo yo que apoyar a una película que me parece horrorosa? No. Pues ya está, ¿no? Yo creo que la discusión está un poco ahí. Es decir, yo no quiero ser chauvinista y eso de apoyar cine propio simplemente porque es de tu país, pues me parece mal. Me parece mal porque no es ser realista. Si se está haciendo mejor cine en otras partes o una película propia del país es mala y otra de fuera es buena, pues yo apoyaré a la que es buena, no a la que es mala. Y aparte de eso, pues nada, te agradezco que introduzcas aquí la discusión otra vez del cine español, que parece que me estáis aquí presionando, mamoncillos. Pero vamos, en este episodio ya hablaré de una película española que es Báilame el agua, así que creo que vamos a empezar aquí a hablar un poco de cine hispano. En general, intentaré hablar de cine español, que es el que veo más de cine hispano, pero bueno, en las próximas semanas veré qué selección de películas hago. Y la verdad, no he hablado antes, simplemente porque me parece a mí que hay bastantes más películas de las que he hablado, que digamos que tenía la necesidad de hablar de esas películas porque me parecían realmente interesantes, que películas españolas, que hay menos y no me parecen tan relevantes, del estilo de las que yo recomiendo, ojo, no digo las típicas obras maestras de Buñuel o de Forqué o de Berlanga, ahí ya no me meto, eso es otra cosa. Pero en fin, que bien, que si queréis hablar de cine español, enviadme audio correos y los pondré aquí y los discutiré amigablemente, claro, como siempre. Oye Ramón, que soy Álvaro, que dice todo Wanda que a ver dónde está el cine español, que te los ha olvidado todo, ¿eh? Oye, que también en España tenemos cine español, de suyo yo tengo un amigo que dice que este Soy Pájaro es muy bueno, a ver si comentas alguno de ellos, ¿vale? Venga, chao. Ay, en buena hora se me ocurre decir en el blog del podcast La Berenjena que iba a tratar cine español próximamente. Ahora ya tengo a Towanda y a Álvaro por aquí presionándome. ¡Qué vergüenza! Lo que hay que aguantar, en fin. Que sepas que en este podcast voy a hablar de cine español, vamos, de una película española que considero que es bastante buena. Y bueno, ahora un descansito y comienzo con las películas de este episodio. Bailame el agua es una película del año 2000 dirigida por Josecho San Mateo y protagonizada por Unax Ugalde y Pilar López de Ayala. El guión es de Ricardo González, Mónica Pérez Capilla y Daniel Valdés, que es el responsable de la novela en la que está basada esta película, cosa que le hace merecedora, pues digamos, de cierta profundidad en el argumento que no tienen otras películas españolas. Pero en fin, no vayamos ahora a matar el argumento antes de hablar de la película. El director Josecho San Mateo es un director que principalmente en los años 90 estuvo relacionado con unos cuantos proyectos para televisión. El más sonado es una serie española muy famosa que se llamaba Villarriba y Villabajo. Últimamente ha hecho Diario de una becaria y La semana que viene Sin falta. En fin, me parece obras bastante inferiores a Bailame el agua en todos los aspectos. En primer lugar, tenemos a Pilar López de Ayala, que hace de María, y Unax Ugalde, que hace de David. Y el argumento, sin desvelar mucho, como decís que siempre desvelo muchas cosas, pero no es cierto. Pero en fin, no voy a desvelar mucho porque realmente es una película que se basa sobre todo en relaciones personales y no en una historia clara. Bueno, tenemos a David, que es un joven que está en la calle con otro amigo, que es Carlos, interpretado por Juan Díaz, un actor pues que es bastante popular porque salió en otra película como Gente Pez, muy famosa esa película en España, y que últimamente se le ha conocido bastante por aparecer en una serie de gran éxito en España que se llama Aquí no hay quien viva. Sí, retomando el argumento, la idea básica del argumento es que tenemos al personaje de Unax Ugalde, a David, que está en la calle con su amigo Carlos y otros cuantos, además, que se van juntando, pero principalmente con su amigo Carlos, y conoce a una chica en el metro que se llama María, que está trabajando y que se quiere ganar la vida. Y la película comienza pues como realmente con una atmósfera muy bohemia, ¿no? Aparecen unos personajes jóvenes que digamos que aparentemente han decidido vivir en la calle por las ansias de libertad que tienen, y poco a poco, según avanza el argumento de la película, se va oscureciendo absolutamente todo. Por un lado, David y María comienzan una relación amorosa pues súper profunda, y por otro, el hecho de que tienen que salir adelante y conseguir dinero y a fin de cuentas vivir, les hace entrar en la marginalidad y en pues eso, el tráfico de drogas, la prostitución, el infierno de la calle, y lo que en un principio parecía como un sueño de gente bien que quiere ponerse a vivir en la calle simplemente para disfrutar de una libertad que no pueden disfrutar en su casa porque tienen que atenerse a las reglas de sus padres o de la sociedad en general, se convierte en una película realmente cruda, dramática, violenta, en la que los personajes tienen que enfrentarse a problemas mucho más difíciles de solucionar de los que tendrían que enfrentarse en su vida diaria si aceptaban, pues eso, seguir en el nido de sus padres. Al final, y tranquilos que no desvelo nada del argumento, de verdad, de todos los personajes que vemos en un principio, pues unos cuantos consiguen ver la luz al final del túnel y consiguen salir de esa marginalidad a la que habían llegado, y otros no lo consiguen. Unos mueren y otros no mueren. Unos son felices y otros no. Realmente hay una salida para cada personaje en la película que se va viendo a lo largo, pues de sobre todo los últimos minutos, y de verdad, tranquilos, que esto no estoy desvelando nada. El final es un final, por un lado optimista y por otro lado muy crudo y muy amargo. Es decir, no se olvida que, pues eso, todo acto tiene una consecuencia, unas implicaciones, y que, digamos, no se puede pasar por la vida sin pagar esas consecuencias. Y un comentario final, sobre todo sobre los protagonistas. Bueno, Unax Ugalde es un actor que ha estado en unas cuantas series de televisión en España y ha alcanzado, pues, cierta popularidad, quizá no tanta, evidentemente, como la que tiene Pilar López de Ayala. Pero Unax Ugalde, por ejemplo, está en la película Los fantasmas de Goya y en A la triste, y también ha hecho películas últimamente también de bastante relevancia, como Reinas o Héctor, que también es una película bastante curiosa. Pilar López de Ayala, pues, también tiene una carrera en televisión bastante popular, sobre todo por una serie que en España pegó muy fuerte, que se llamó Al salir de clase. Bueno, la calidad de la serie la dejo para otra cosa. Y tiene en su filmografía películas realmente interesantes, como La gran vida, La propia Báilame el agua, Juana la loca, La novia de... Bueno, el perdón, la novia. El puente de San Luis Rey, también Obaba, que es bastante reciente, y también está en la producción de A la triste, una película, una superproducción española, bueno, también es coproducción, porque el presupuesto es realmente alto, que va a ser, yo creo que la bomba de este año. Bueno, no sé si se estrena este año realmente. ¿Se estrenará este año? Bueno, yo supongo que para finales, o sea, para otoño, supongo que se estrenará en el comienzo de la temporada. Así que, bueno, Pilar López de Ayala, desde luego, una actriz imprescindible para comprender un poco el cine actual español y la proyección internacional que están teniendo, pues, ciertos actores y actrices fuera de España. Hit es una película del año 1995 del director Michael Mann, con guion del propio Michael Mann, y protagonizada por dos grandes del cine de Hollywood de todos los tiempos, Al Pacino y Robert De Niro, y con unos cuantos secundarios como Val Kilmer, John Boyd o Ashley Judd. Además, Natalie Portman y... una mujer que ha aparecido en unas cuantas películas siempre como secundaria, que llama la atención realmente por su belleza, aunque también es buena actriz, hay que decirlo. Se llama Diane Benora y aparece, por ejemplo, haciendo de la sargento Kozlova en la película de Chacal, protagonizada por Bruce Willis y Richard Gere, si no recuerdo mal. Y... ¿en qué otras películas aparece? Bueno, unas cuantas. Además, ha estado en la nueva versión de Romeo y Julieta, esa cosa extraña, hacía de Gloria Capuleto, y ha estado, pues, en así, El guerrero número 13, esa, en fin. No es que tenga precisamente una filmografía sobresaliente, pero yo creo que ella siempre consigue salir un poco de la mediocridad de las películas en las que muchas veces ha estado. El director Michael Mann, hay que decir que, claro, bueno, para el que no lo sepa, fue el productor ejecutivo de la serie Miami Vice, Corrupción en Miami. Fue guionista de unos cuantos episodios de la serie Starsky y Hutch, y ha dirigido películas bastante buenas, como por ejemplo El último mohicano, la propia Heat, Ali y últimamente Collateral, esa protagonizada por Tom Cruise y Jamie Foxx. Y efectivamente, la adaptación al cine de la serie Miami Vice, que protagoniza Jamie Foxx y Colin Farrell. Bueno, el argumento de la película es prácticamente como una película coral, pero a dos voces. Por un lado tenemos a tenis de Vincent Hanna, Al Pacino, que es un perro viejo, un policía implacable que se debe a su trabajo y que no ceja en su empeño de perseguir a los criminales, y debido a eso pues ha tenido ya unos cuantos divorcios, y la relación con su actual mujer, Justine, no es precisamente muy buena, que digamos. Además tiene una hija de un matrimonio anterior, su mujer, que es Natalie Portman y que se llama Lauren creo que era. Bueno, pues por otro lado tenemos a Robert De Niro, que hace de Neil Macaulay. Es un perro viejo, pero del otro lado, es un criminal, un ladrón profesional que organiza grandes golpes con una serie de colaboradores y ayudantes, entre los que está pues Val Kilmer, que es un, ¿cómo decirlo?, ludópata drogadicto. O sea, el perdedor del grupo que siempre hay en estos grupos de criminales. Y por otro lado tendríamos a John Boyd, que hace de Nate, que le proporciona información y contactos con gente incluso dentro de la policía. Y Ashley Judd hace de Charlene, que es la creo que era mujer o compañera, pero da igual. Estaba liado con el que he dicho que era ludópata drogadicto, ¿no? Bueno, tenemos el siguiente escenario. Robert De Niro realiza un pedazo de robo a un furgón, y eso pone sobre la pista a Al Pacino, al teniente Vincent, para intentar conseguir averiguar quiénes son los que han hecho ese golpe, que en el que han robado unos bonos, o si no recuerdo mal. Y al perseguir, al intentar buscar pistas, pues se encuentra con que Neil Macaulay va a hacer otro golpe, esta vez robando un banco. Y bueno, a plena luz del día, inutilizando los sistemas del arma previamente, y en fin, de todo. Básicamente la película es, por un lado, la persecución, la búsqueda del teniente Vincent Hanna a Neil Macaulay, y por otro el ver si Neil Macaulay es capaz de robar el banco con el policía detrás. Hay una escena muy famosa que se utilizó además para promocionar la película, en la que están cara a cara Al Pacino y Robert De Niro, policía y ladrón, conociéndose, hablando entre ellos, y en el que en el restaurante en el que están, pues realmente se confiesan el uno al otro, de tal forma que vemos cómo en realidad son dos personas no muy diferentes, que tienen un cierto código de honor, que siguen a rajatabla y que les ha costado pues su vida y unos sacrificios muy importantes. Realmente aquí podríamos decir que, si bien en Collateral mucha gente criticaba que el personaje que hacía Tom Cruise de asesino a sueldo, Michael Mann, lo había humanizado demasiado, pues aquí ocurre un poco también eso mismo. Es decir, vemos a un personaje como el de Neil Macaulay, que es pues una persona con sus sentimientos, sus relaciones personales. No es un villano que lleve un cartel en la cara que ponga "soy malo", no. O sea, es una persona pues que tiene ciertas reglas que sigue y que tiene un código moral pues diferente al de su perseguidor, por ejemplo. Realmente es una historia, pues se podría decir, de policías y ladrones, pero con unos personajes muy, muy, muy sólidos, sobre todo con muchas historias referentes a sus vidas personales que se van entrecruzando con esa persecución policial, y esa búsqueda de pistas y ese intentar jugar al ratón y al gato entre Neil y Vincent. Y cómo afecta tanto a sus vidas personales, lo que hacen ellos en su trabajo, entre comillas, para el que se dedica a robar bancos, claro, y cómo afecta al revés su trabajo en las vidas personales de estos dos personajes. Hay escenas de acción, desde luego, sin límites, es una película de acción ante todo, pero es una película de grandes personajes, yo diría, sobre la acción, o sea, resaltan los personajes sobre la acción y hay momentos realmente impactantes. Como siempre, todo esto aderezado con esos planos extraños, raros, diferentes, que utiliza Michael Mann en todas las películas, sobre todo en estas de acción urbana, que es donde está en su salsa, y que, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de esto en Collateral. Como ya he dicho antes, comparando Collateral con Heat, desde luego Collateral, aun siendo una buena película de acción, no le llega ni a la suela a Heat. Heat es un auténtico ejemplo de cómo hacer una película de acción entretenida y con unos personajes que pueden interesar a todo tipo de públicos, no solo al que busca una película de acción y de policías y punto. En la carretera, o Two for the Road, es una película de 1967 dirigida por Stanley Donen y con guion de Frederick Raphael, protagonizada por Audrey Hepburn y el fantástico Albert Finney. Aparece también en esta película con un pequeño papel Jacqueline Bisset, en un momento espectacular de su vida, por así decirlo. Y unas pequeñas notas sobre el director. Stanley Donen es un director, pues, en fin, imprescindible. O sea, hay que ver algunas cuantas películas de él, como por ejemplo Una cara con ángel, o sea, Funny Face, un musical maravilloso con Audrey Hepburn. ¿Qué otra película? Charada, una fantástica comedia con Walter Matthau y Cary Grant, si no recuerdo mal. Y en cuanto al guionista, tenemos a Frederick Raphael, hemos dicho, sí, que y lo he tenido que mirar porque realmente no me sonaba de nada, es uno de los guionistas de la última película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, película que yo llamo Eyes Wide Shut, porque realmente es un petardo de película, pero voy a centrarme en Dos en la carretera. Pues Dos en la carretera es una comedia romántica, pero no es una comedia romántica, y vuelvo a decir que me encanta esta comparación, tipo las de Sandra Bullock a las de Meg Ryan. Y desde luego no tiene nada que ver con la típica historia de dos jovencitos que se conocen y hay una chorrada de historia con la que al final terminan juntos. No, amigos, no. Tenemos a un matrimonio ya maduro, que realmente se llevan fatal, o al menos eso parece, que se están lanzando pullas todo el rato, que se están dando indirectas, que vamos, se dan unas contestaciones espectaculares, un humor negro y un cinismo increíble. Y en la película, a lo largo de varios flashbacks, en momentos determinados de su relación, pues por ejemplo el momento en el que se conocen, o en el momento en el que hacen su primer viaje juntos, o otro viaje que hacen con otra pareja, o otro viaje que hacen con su hija por primera vez, en fin, un montón de flashbacks, pero nada locado, es decir, bastante comprensible y bastante sencillo visualmente, no, desde luego no atolondra al espectador. A través de esos flashbacks vamos conociendo por las distintas fases por las que han pasado los dos personajes de Joanna y Mark, con momentos divertidísimos y algunos momentos realmente críticos, porque la película, siendo una comedia, tiene un par de momentos realmente dramáticos que ayudan, claro está, a ese contrapunto necesario en cada comedia para disfrutar más de los momentos humorísticos. Tenemos el personaje de Audrey Hepburn, que es Joanna, es una mujer pues que siempre tiene la razón, por así decirlo, muy activa, muy decidida, y que desde luego lo único que busca es el amor de su marido. Y el personaje de Albert Finney, que es Mark, pues básicamente es alguien que con los años ha perdido realmente no el interés por su mujer, sino simplemente ha perdido el interés por las relaciones personales y se centra totalmente en su trabajo. Un trabajo con el que él, pues, llena de posesiones, de regalos y de cosas a su familia, y por el que se esfuerza muchísimo. Pero claro, todo eso pues no es suficiente para colmar de felicidad precisamente el matrimonio que forma con Joanna. Sobre, bueno, Audrey Hepburn, ya he comentado muchas cosas de Audrey Hepburn porque ya he comentado algunas películas, pero tengo que decir sobre Albert Finney, que es un fantástico actor, que ya solamente hay que tener respeto porque ha besado a Audrey Hepburn, por favor, eso ya es fantástico, no, ahora en serio. Es un pedazo de actor con un aspecto de cascarrabias, pero que los personajes humorísticos se le dan fantásticamente bien. Lo hemos visto en algunas películas de Steven Soderbergh, como Erin Brockovich, Traffic o Ocean's 12. Además, en la película de Big Fish de Tim Burton hace del padre, del que está contando todas esas historias fantásticas que no se las cree nadie. Bueno, pues es ese actor. Un gran actor que desde luego yo creo que no es muy reconocible por la mayoría de la gente, pero que hay que tenerle muy en cuenta. A destacar de esta película los diálogos, que son simplemente brillantes. Desde luego no son, como diría yo, para tontos, son diálogos en los que hay una guerra realmente entre los protagonistas constantemente, y que cada uno intenta darle la vuelta a lo que dice el otro y viceversa, y como ya he dicho, atacando con todo el arsenal, como se suele decir. En conclusión, una película que desde luego vale la pena ver, que a mí personalmente no me provoca la carcajada fácil, pero sí una auténtica sonrisa permanente y risa por cada uno de los momentos que van apareciendo a lo largo de los flashbacks y del desarrollo de la película. Es decir, no es una típica comedia de gags o de situaciones estrambóticas, pero desde luego es francamente divertida. La música de este podcast está descargada en magnatune.com y es del álbum It's Better This Way de Trip Wansley, y las canciones número 1, What Was, número 2, 20 Years Too Late, Número 3, If This Were a Movie. Número 4, Don't Do Me Any Favors. Número 5, Feeling Sorry for Mary. Número 6, Is Here Now. Número 7, Finally. Número 8, Not to Self. Número 9, The Deeper Thing for St. Louis. Y número 10, Fear Foundation. Como casi siempre os digo, podéis enviarme correos y audio correos, por favor. Y también mensajes con Odeo. Toda la información para ponerse en contacto conmigo está en la web del podcast, que es esquivaesto.com. Y me está saliendo un episodio realmente largo. Creo que va a llegar casi hasta los 46 minutos. Así que, solidarizándome con este largo podcast, os digo larga y próspera vida. Nos vemos en el siguiente episodio.